vivir de pie que vivir de rodillas. ¡Rebelión! ¡Toma las armas! ¡Dale a las calles! ¡No les queda otra! ¡Otra alternativa! ¡Tal contra todo! ¡Contra lo que son! ¡Tal contra todo! ¡Contra lo que son! ¡Busca mejorías y busca libertad! ¡Contra